Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine. Edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, a todos los que están del otro lado, gracias, a todas gracias, las que están del otro lado, y también me incluyo acá a Oscar Rodríguez. Sí, ¿cómo estás, Rodríguez? ¿Cómo estás? Bien, bien, Silvia Barallobre, muy bien. Bien, y también lo incluimos a nuestro operador estrella, es, que es Ignacio Horta. Horta, que está del otro lado del vidrio muy y maneja tardes. Los botones. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Así es. No voy a decir todes porque no me gusta, Oscar. ¿No te guste? No me gusta. ¿A vos no te guste? No va en los verbos, Oscar, no va en los verbos. No, che, no, feliz no, día no. A los vacunadores, es el día de los vacunadores. Hoy es el día de los vacunadores. Es el día del actor. El día del actor. Sí, sí, así buenísimo, que gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Viste finalmente? El tipo se notaba en todo, ¿viste? Así que gracias por eso. ¿Viste finalmente El Reino? Hablando sí, de lo terminé de ver. Que es un muy buen conjunto de cuando actores. Quieras lo traje, no sé si te lo pasé, tengo el discurso editado. ¿El pastor? Del pastor cuando asume su candidatura, viste, su precandidatura, no sé si te lo pasé, no te lo pasé, lo tengo bueno, acá. Cuando toquemos un minuto y pico, es muy interesante, es muy para desmenuzarlo, muy de derecha diría. Bueno, desde luego, no, me acordé por esto del Día de los Actores, que dijiste, mi asociación fue completamente libre, porque de verdad creo que es una reunión de excelentes actores argentinos, lo que logra el director Piñeiro en esta... Algunos planos de Peretti son increíbles. No, y hay actuaciones excelentes de Mercedes Morán, con esa cara de piedra absoluta que tiene durante todo el... Sí, muchos escuché en algún momento una crítica, pero no tiene cara de nada. Tiene esa cara, exactamente esa cara. De eso está haciendo. Eso. Después el joven, que ahora no recuerdo cómo se llama. Sí, el que hace de tartamudo. Excelentísimo. Qué pena que no nos acordamos. No, pues ya lo voy a buscar. Ya lo vamos a buscar. Bueno, Oscar, una semana primaveral otra vez. Hoy es un día de primavera. Yo no sé si de verdad se adelantó la primavera o qué diablos, pero bueno, empieza el día con bajas temperaturas y llegamos al mediodía y las primeras horas de la tarde con una temperatura muy ideal. Muy linda. Así que está re bueno en ese sentido. Lanzani, perdón, ahí lo encontré. ¿Cómo? Juan Pedro Lanzani, exactamente. Felicitaciones porque es un actor excelente y el papel lo hace excelentemente. Muy bien. Bueno, ¿la conoces a Esmeralda Mitre? Sí. Es heredera, nieta, creo. De los Mitre. O bisnieta o tataranieta del viejo, de viejo, De aquel viejo. Mitre, ¿no? Del Mitre del diario, no, del anterior Mitre. El Bartolomé. El primer Bartolomé, digamos, conocido. Sí, sí. Porque creo que se han seguido llamando Bartolomé, los siguientes, sus descendientes. Es una... Bueno, lo cierto es que es hija del actual dueño del diario... La Nación. Y en un tweet se dirigió directamente a María Eugenia Vidal. A mí me pareció como muy oportuno, muy pertinente y nada violento, nada agresivo. Porque dice, hola Mario, no tengo acá el tweet, pero ¿podés decirme cómo hiciste para mudarte de la base Morón, de la base de aérea de Morón? Aquí al barrio más caro de la ciudad de Buenos Aires, justo en la esquina de donde yo vivo, que es la Isla de la Recoleta. Bien, Esto, esto llevó, obviamente, como te imaginarás, Oscar, a memes, a tweets varios, sí, claro, etcétera, claro, etcétera. Lo cierto es que, según la última declaración jurada de esta señora María Eugenia Vidal, ella manifiesta tener 3 millones de pesos. Pesos, ajá, Oscar. Ajá. Sí, pesos. Sí. Producto, entre otras cosas, de la venta de la casa que ella compartió con su ex marido, uh-huh, Ramiro Tagliaferro, en sí, Morón. Sí. Ella vivió años allí en Morón, uh-huh, en una casa con su marido. Bueno, la vendieron esa casa y obtuvo un dinero, supongo que la mitad. Pero la pregunta es, ¿cómo hizo para convertir esos 3 milloncitos, sí, esos 3 que valía la casa, que a lo mejor le tocó 1.5, sí, no sí, sé, sí. Esos 3 millones que dice ella que es todo su patrimonio, en 50 millones, que claro, es la valuación de su nueva vivienda, uh-huh, allí donde Esmeralda Mitre vive, y justo es en la esquina de la casa de la Esmeralda. Casa. Sí, sí, sí, en la esquina de mi casa. ¿Hiciste magia? ¿Hiciste magia? Ah, ¿lo encontraste? Sí, bueno, sí, acá sí, tengo sí, el tuit. El barrio más caro de Buenos Aires, junto por el cambio, inexplicable, vergüenza ajena. Exactamente. Bueno, Infobae, que podemos decir que no es un diario K. K, no, seguro no, que no. De acuerdo con Infobae, ¿no?, la ex gobernadora declaró, como para justificar este uh-huh, desfasaje de los 3 a los 50, declaró deudas más altas que sus propios activos, o sea que estaba endeudada. Está endeudadísima. Informando un crédito hipotecario por más de 12 millones de pesos. Opa. 12. Igual estábamos hablando de 50. Sí, claro, sí, le falta, ¿eh? Le falta un montonazo. No llega, me parece que no llega. Los 3 más los 12 que pidió son 15. Y estábamos hablando de 50. Y la nueva pareja de ella es un periodista deportivo. No, estaba pensando, no creo que pueda tener lo que falta. No me cierran las cuentas, ¿no? No, bueno, a mí tampoco me preocupa mucho, francamente. Solo me preocupa difundir esto porque son unas cuentas que no cierran y que no hemos sido nosotros quienes lo pusimos sobre la mesa, sino que fue Esmeralda Mitre, sí, en realidad. Es que yo creo que esa gente que es bien, o sea, bien de mucha guita, de una posición de generaciones. De cuna. Porque sí, es que de gente de guita de cuna. Creo que le molesta un poquito a esta gente que se arrima. Bueno, lo cierto es que dice Infobae que la gobernadora declaró, en su declaración jurada, además de los 3 millones que era su patrimonio, declaró deudas más altas que sus activos, que son los 3 millones. Claro. Informando también un crédito hipotecario por más de 12 millones de pesos que corresponderían a un crédito obtenido para la compra de ese departamento. Claro. Yo hago la cuenta. 3 que ella declaró. Sí. 12 que pidió el crédito hipotecario son 15. Uh-huh. El departamento, con muchas comillas, vale 50 millones, parece. Qué ser. Qué departamentito, ¿no? Le falta un montón. Ahora, lo extraño, dice el artículo, lo extraño es que un banco le haya prestado 12 millones de pesos en un crédito hipotecario a una persona desempleada. Claro. Bueno, ¿es cierto? Avales tiene. Yo fui, viste, uno tiene un aval, pues yo fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Claro, pero no, desde hace 2... No, tiene avales, vos pensalo así, mirá. De toda la plata que me dan, yo no gasto. Yo no hice hospitales, no hice escuela, la plata que le dieron en la provincia. O sea que es una persona ahorrativa. El sueldo que tuvo, querés decir. Bueno, cerró el presupuesto. Cierto. No, tampoco cerró, ¿eh? Miento, porque se endeudó y en dólares cuando estaba en la provincia. Lo cierto, Oscar, uh-huh, es que hace 2 años que la señora Vidal no uh-huh, tiene un trabajo conocido estable. Sí. Desde que terminó su trabajo como gobernadora en la uh-huh, provincia de Buenos Aires, no se le conoció ningún otro trabajo. No. De todos modos, Oscar, yo te digo, yo, por ejemplo, por mí o por vos, sí, si yo quiero ir a pedir un préstamo de 12 millones de pesos, ¿sabés lo que tienen que ser los ingresos? No, los avales que tenés y los que tener, ingresos que claro, tenés que tener claro. para poder pagar el 30%. ¿Qué es eso lo que significa claro. la cuota hipotecaria? No. Bueno, sí, me da, a veces me da gracia, en otras me indigna. Escuchar algunas declaraciones de esta gente, lo que cuando hablamos de Vidal, yo soy de la provincia de Buenos Aires, padecí a, a Martiniano Molina como intendente de Quilmes y a María Eugenia Vidal como gobernadora. Como gobernadora de la provincia. Vivía en una base militar. Sí, en algún momento, cuando sale al exterior, habló mal de la provincia, de la inseguridad que había. Sos gobernadora, ¿viste? No, bueno, ya de por sí, ya ahí está mal. Bueno, acá hemos hablado en otros, en otras radios, que se quedaron, había ambulancias abandonadas, había cerradas escuelas. Me acuerdo siempre de las escuelas del Delta, los nocturnos. Los nocturnos, esto para... muy de cerca el tema. Claro, claro. O sea, deja mucho que desear y que salga a... No, bueno, pero hoy hemos invertido un poquito los temas, porque yo hablé de María Eugenia. Sí, yo voy a, si querés hablo, me pongo del lado de Capital. Ponete del lado de Capital. Dale, bueno, por te favor. Cuento algo. De... Sí, porque siempre nos da algo para hablar. Sí, no es bueno, eso es lo malo. Hay alguna empresa, ¿viste? Cuando uno dice, mirá cómo la reta, cómo cambia baldosas, cómo cambia y recambia y las pone. Otra vez. Bueno, y vuelve, otra vez y vuelve. Esta noticia es desde ayer. Y tiene que ver de Orsay, el del grupo de la página Orsay. Dice que hay una empresa vinculada a exfuncionarios de la Reta, vuelve a adjudicarse licitaciones millonarias, más licitaciones para exfuncionarios de la Reta. Otra empresa, bueno, vinculada a exfuncionarios. ¿Empresa de qué? Empresa, por ejemplo, el grupo TOR, T-H-O-R, SRL, logró la preadjudicación del proceso BA por servicios de cuadrillas para mirá qué lindo título, resoluciones urbanas y mejoras en el espacio público de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sigue el título? No, hasta ahí. Ah. Por un valor de 25 millones de pesos. Es un vuelto grande, digamos, ¿no? No te entendí lo que hace. Está fácil, vos porque no tenés un poquito más de... No, lo mejor no te de poesía, y abrí tu cabeza. Resoluciones urbanas y mejoras en el espacio público. Eso, es eso, plin caja. Resoluciones urbanas. Vereda. Arreglo. Bueno. Claro. Pero queda mejor así, resoluciones urbanas. Por mi casa Volvieron ¿sí? a las veredas. Sí, ah, sí, mira. Por mi barrio. Claro. Esta empresa está integrada por tres socios, todos aportantes de la campaña de Cambiemos y exfuncionarios de la ciudad. Quien lo dirige se llama Ignacio Alfredo de Rial López. Presentó su renuncia a su puesto de secretario de Transportes y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, y ahora renunció, integra esto. Y renunció porque es el que dirige la empresa. Él integra la empresa ahora. Claro, por eso renunció, pero es una coincidencia que haya ganado la preadjudicación. Sí, sí. La adjudicación fue tres días después. Él renunció y los tres días ya tenía la preadjudicación. Al día siguiente, eso fue un 5, un 6 de julio, se publicaron los pliegos de licitación. El 23 de agosto se dio a conocer que ya estaba preadjudicado. Después de ese vencimiento, el 23 de agosto, estoy hablando de este año, anteayer, se dio a conocer la disposición número mediante la cual se aprobó la licitación pública número para la contratación del servicio de red de incendio para centro de reciclado Balbastro, José de la Rosa, Barracas y Chilaver. La misma empresa es EVESA SRL, con un 97 millones de pesos. Yo creía que ibas a hablar de... En todo caso, lo dejás para más adelante. Sí, vos decís de... Yo creía que ibas a hablar de algo que de a mí las me grúas. Toca de... Sí, no, eso lo dejo para después. Lo agarré hoy, antes de pasarte los temas, lo encontré. EVESA SRL, la de los 97 millones, fue creada en 2014 por dos socios. Edgardo Civetti, es un generoso importante, por supuesto, de Cambiemos, y el exfuncionario larretista Ignacio López Rial, otra vez. Del grupo bueno, Tor. Volvamos a recordarnos a nosotros mismos y a todos ustedes que están del otro lado que la agrupación política PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires desde el año 2007. Sí. 2007. Sí, estamos en el 2021. Hace 14 años que gobierna la ciudad de Buenos Aires el mismo signo político. Así es. Con dos jefes de gobierno. El ingeniero Macri sí. Y no sé qué es Larreta. No sé, tú tampoco. No sé si es abogado, bueno, no importa. Y Larreta. Rodríguez Larreta. Pero bueno. Tranquilamente las calles podrían ser privadas. Javier Milei, candidato a diputado nacional. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Sí, claro. Bueno, entonces digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, ¿sí? Donde cada uno se encarga de su calle, digamos, y eso le genera ingresos, ¿sí? Digamos, y podría ser directo. Y el GPS hasta te podría decir, usted va a tomar este camino, le va a costar tanto, y si vos querés también le puedes decir, digamos, bueno, mire, este está en mejor estado, otro está en otro estado, lo que fuera. Es decir, mira qué fácil que puede ser, o sea, podrías tener calles privadas. Disculpe, el oficial, tiene problemas desde chico, está en entrenamiento, es como un síndrome, es un pelotudo. Es fácil. A Milei yo no lo puedo tomar en serio. No, yo tampoco lo tomo en serio, me da hasta bronca, pero en algún momento lo pienso un poquito más, porque hay gente que le cree, en algún momento, quiero ver qué hace. Hizo una especie de acto, hay un montón de gente, te digo. Bueno, una plaza llena. Bueno, sí, contame cuántos eran. Bueno, 300, sí. 400 como mínimo, bueno, pero no importa. Hay 3 millones en la ciudad. Sí, el tema es que este hombre trabaja para América TV. Tiene una columna, empezó ahí, era periodista, columnista, economista, son estos llamados... genios, ¿no? Estos especialistas en economía, que dice cualquier cosa, insulta, bueno, y dice esta estupidez que escuchamos recién. ¿Viste que se le descubrió que plagia como el mejor? Sí. ¿Como el mejor? Sí, pero... Él dice que no, que difunde las teorías. Claro, bueno, pero tenés que decir, Denise. Antes. Obvio, o después, no, pero si tiene... como dijo la general, es como dijo fulano de tal, no, tal no. cosa. Y además en un texto escrito. En un texto escrito lo tiene que decir. Entre comillar y citar. Exactamente, exactamente. Fuente, si no es de él. Página, título, autor, claro, página, claro. Edición. Uh-huh. Sí, todos todo los datos eso. De la publicación todo eso. De la cual está extrayendo eso. Pero bueno, siempre las explicaciones son tan vanas que dan. Sí, la verdad que sí. Verdad, yo Milei no me lo tomo en serio, no puedo. Me da un poquito de vergüenza ajena a veces cuando lo escucho, pero lo que me termina molestando es que aparezca tanto en televisión y tanto en los mismos lugares de siempre. Y a mí me molesta. Es molesto, ¿no? El tipo es molesto, su discurso es molesto. El hecho que no lo pueda tomar en serio no quiere decir que no me moleste. Uh-huh. Me llegó el comentario de alguien que tiene un adolescente en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que parece ser que estas ideas, entre millones de comillas, supuestamente libertarias, qué nombre, ¿no? Sí. Libertad. Vos sabés que yo estoy, bueno, está como teniendo cierta llegada a los adolescentes. Me llama la atención que esto sea en el Colegio Nacional Buenos Aires, pero bueno, los tiempos han cambiado muchísimo, Oscar. Sí. Yo creo que te comenté que desde hace un par de años estoy incursionando como oyente en materias en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, una materia que me anoté ahora como oyente es filosofía política. Ajá, uy, qué lindo. Y el texto principal es El Leviatán de Hobbes. Un texto interesantísimo que algún día voy a traer algún párrafo para que lo podamos debatir. Sí. Yo le diría a Milei que lo lea, que lea algunos capítulos. Sí, lo ha mandado a leer varias veces, sí. Sí, porque repite o dice cosas que él le parece. Que lo lea porque no tiene idea de lo que está propiciando o desparramando, que es la desaparición del Estado. Sí, ¿no? Directamente. Porque el Estado directamente. Es el diablo mismo. Bueno, ¿no? Lo escuchamos queriendo privatizar una calle. Mira, las calles, por eso, ¿no? Es volver a una especie de selva, ¿no? Sí. Pero sea bueno, lo que sea. Pero no le va a tocar a él, seguro, si pasa todo esto. Esto que escuchamos de fondo es la banda en la que tocaba Charlie Watts, Charlie Watts, había nacido en Londres un 2 de junio del 41, falleció ayer, el 24 de agosto, este músico, el batero, el baterista, el que le daba el ritmo, el que todos dicen le ponía el ritmo a los Rolling Stones, hizo un montón de cosas. Según afirmaciones de Jagger, era el verdadero líder de la banda. Yo recuerdo una cosa sola, cuando lo presentan acá en Buenos Aires, cuando tocan la primera vez, lo aplaudieron tanto que tuvieron que parar de presentar a los distintos miembros de la banda. Se paró, se emocionó y siguió. El tipo es muy querido. Tuvo otra carrera que no tuvo Jagger, que no tuvo Keith Richard. El tipo fue siempre perfil bajo. Sí. Hizo su vida, la verdad que es muy, no tan conocida. Se saben pocas cosas porque el tipo le gustaba la música, le gustaba tocar el jazz sobre todo. Y tenía una forma particular de tocar la batería en los conjuntos de rock sobre todo. Uno, cuando un baterista en los conjuntos de rock está de acá para allá, y lo ve moverse, el tipo estaba ahí, sentadito, tocando, pero un ritmo increíble. Ha tenido declaraciones además como muy, muy interesantes. Sí. A él no le gustaba Elvis Presley. Sí, ejemplo, sí. Lo criticaron mucho, sí, sí. Exactamente. No, tampoco mucha cosa con los Beatles. Uh-huh. Sí, sí. A mí lo que me hizo pensar esta muerte, porque bueno, es el primero de los Rollins que muere, ¿no? Sí. No pasó lo mismo con los Beatles, lamentablemente, claro, ¿no? Porque claro. Claro, matan a Lennon primero. Después muere George Harrison, sí, etcétera, sí. ¿No? Pero con los Beatles parecían ser inmortales, ¿cierto? Parecían ser inmortales. Sí, bueno, sí. Creo que la muerte de Charlie Watts dice que no son inmortales. No son inmortales, claro. Y bueno, claro. Y se escuchaba. Era un mortal como todos nosotros. Pero sí, aparte hay otra cosa. Uy, se murió, pero 80 años tenía. Sí, 80 sí. años es una carrera en el rock, que no es cualquier cosa. Sí, no. Pero son 80 años también, sí. Con esa vida, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos a escuchar un escuchémoslo, poquito. Escuchémoslo. Dale, sí, dale. Con. Los, por supuesto, con los Rolling Stones, Jumping Jack Flash y. Vemos. How you doing, okay? Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. En nombre de Rafael Kleger, director de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, quiero invitarlos a todos los oyentes de Más Vale Magazine este sábado de 10 a 16 horas en Tecnópolis, la entrada por colectora de General Paz, a Feria Nuestra, que es un espectáculo con más de 80 productores de la economía, más espectáculos infantiles. La verdad, una linda jornada que esperamos lo podamos compartir entre todos. Un gran abrazo y los esperamos. Radio Monk. El aire se crea. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves, de 17 a 18, en Radio Monk. Más Vale Magazine. Un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia. Un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los lunes de 20 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Todo bien. Me alegro, también por acá todo bien. Esta tarde primaveral. Muy linda tarde. Hermosa. Sí, eso escuché que decían ustedes hace un rato. Uh-huh. Yo desde aquí adentro de la casa no se nota tanto. No. Mirá, el calorcito. Un rato antes de que yo saliera, ponerle a las 4 de la tarde, hacía 20 grados. Uh-huh. Claro, bueno, todos estos últimos días nos está acostumbrando a esas temperaturas, ¿no? Sí, bueno, sí. Esperemos que siga así, ¿no? Que después en noviembre haga un frío espantoso. Que no cambie. Que siga su curso. Bueno, ¿de quién nos vas a hablar hoy, Julia? Hoy les voy a hablar de Henning Mankell. Uh-huh. Y de un libro que se llama Profundidades, que lo escribió en el año 2004, cuando ya había terminado su famosísima serie que lo hizo conocido y reconocido, su serie de novelas policiales, cuyo protagonista es el famosísimo inspector Kurt Wallander. Uh-huh. No exagerás al usar los superlativos, ¿eh? ¿Cómo? No, que no estás exagerando al usar esos superlativos, famosísimo. No, realmente, no, realmente es así. Y vos sabés que leyendo comentarios de personas habituadas a la lectura, mucha gente pensaba que Mankell escribía solamente novela policial. Claro. Yo soy una de ellas, Julia. Claro. Y vos sos una de ellas, mirá, fíjate. Sí. Y justamente, leyendo un reportaje que le hicieron, me parece que cuando ya no faltaba demasiado para que lamentablemente falleciera, muere en el año 2015. Ajá. Ajá. Y entonces ahí es a donde dice que creo que es un 25%, un 20%, una cuarta parte. Una cuarta parte de sus libros son novelas negras. El resto no. O sea que realmente es como decís vos, Silvia, es una cosa que los adjetivos no están de más. Es reconocido realmente por esa serie de novelas con ese personaje fantástico que es Kurt Wallander. Sí. y que tiene tanto de Henning Mankell, es bastante un alter ego de Mankell, un tipo muy hacia adentro, un tipo que no podemos decir que es una persona feliz y no para nada, no. Muy reconcentrado, muy sobrio en todas sus actitudes, ¿no? Pero al mismo tiempo bebe demasiado. Sí, también. Sí, pero sí. Pero eso se me ocurre que debe ser también más bien una consecuencia de ciertos estados anímicos, ¿no? Yo creo que sí, porque es eso, ¿no? Es un hombre muy solitario, con muchos conflictos. Muy solitario, tiene su amor, que vive en Letonia, sí. Que no está casado con ella, ni nunca decide casarse finalmente con esta mujer que le tiene tanta paciencia, sí. Que no es su primera mujer, madre de la única hija que tiene Kurt Wallander. Sí. Pero sí, es una personalidad muy solitaria realmente, ¿no? Sí, además está como añorando la Suecia que él conoció siendo joven. Exactamente, también, ¿no? Porque esa es una de las cosas que yo he leído en alguna oportunidad comentadas por Mankell. En este caso, qué difícil, ¿no? Es, además son nombres que uno habitualmente no maneja, ¿no? Ni Henning Mankell, Kurt Wallander, también a mí se me juntan Mankell y Wallander, ¿no? Claro. Pero bueno, a quienes leía en un reportaje es a Mankell, no a Wallander. Claro. No, claro. Bueno, sí, volvamos a Mankell y a su libro Profundidades, claro. Claro. Bueno, en este libro el personaje es Lars, a ver cómo es que se llama, no pude retener el nombre, a pesar de que lo dice, yo creo que a lo largo de la novela lo debe mencionar unas, no sé si mil veces, pero por ahí debe andar. Uh-huh. Se llama Lars, de primer nombre, sí. Y ahora no encuentro ninguna página. Te digo, te completo, Tobiasson Svartman, o algo parecido. Que había colocado, en realidad él se llamaba Lars Wagner, el segundo apellido que aparece ahí. Tobiasson. Pero en algún el último, Svartman. Claro, el segundo apellido. Uh-huh. Y en algún momento, enojado con su padre, interpone el apellido de su madre, que es ese Tobiasson, que pone en el medio. Claro. Lo deja el padre segundo. ¿Cómo? Lo deja al padre segundo. Segundo, claro. Lo deja segundo, exactamente. Este hombre era un hidrógrafo que trabajaba en la marina sueca. Ajá. Y la acción transcurre a fines del año 1914, antes de que Suecia se incorporara a la Primera Guerra Mundial. Y a este Lars le encomiendan una misión que es secreta, en ese momento no la puede comentar absolutamente con nadie, pero de lo que se trata es de rehacer, y no solo rehacer, sino ver en qué estado están las rutas marinas en esos mares tremendamente congelados de esas latitudes, justamente porque como se avecinaba el conflicto bélico, querían saber por dónde podían pasar los buques, o no. Uh-huh. Y menciona aquí en el libro, les leo directamente, se embarca en ese momento en un acorazado que se llama Svea, que dice que había sido construido en los astilleros de Lindholmen, en Gotemburgo, y había dejado las gradas del astillero en diciembre de 1885. Uf, fíjense en qué momento, ¿no? Dice, habría tenido que causar baja en el servicio activo en 1914, pues ya había quedado anticuado. Claro. Pero tal resolución se pospuso. La Marina sueca, que no se había preparado para la Gran Guerra, precisaba de sus servicios. Así, la vida del buque se vio prolongada en el momento en que iba a ser sacrificado. Era como un caballo de tiro al que, en el último instante, se le hubiese perdonado la vida para enviarlo de nuevo a las calles. Claro, que siga trabajando. Yo leía esto, exacto, yo leía esto, me digo, estamos hablando de Suecia, un país que es ejemplo en tantas cosas, ¿no? Sí, que, sí. Bueno, hablábamos de esto que postulaba Mankell hace un ratito, que no completé la idea, pero no importa, después podemos volver. Pero digo, estamos hablando de Suecia, no estamos hablando de las épocas modernas, claro, a donde parece que todo es tan prescindible. Claro. Pero yo me acordaba de nuestro submarino, que no sé cómo lo habrán arreglado a nuestro submarino, y toda la historia que fue porque ese submarino ya estaba viejo y entonces no tenía que... Bueno, evidentemente no tenía que haber salido en misión porque finalmente pasó lo que pasó. Pero quiero decir, en todos los países del mundo y en todas las épocas, aún en la tan mentada Suecia, que todo es, porque los suecos, yo me voy a vivir a Suecia, fíjense ustedes, les acabo de leer qué era lo que sucedía en 1914, cuando estaba por declararse la primera guerra. Bueno, esto es a título de todos estos que hablan tantas cosas. Sí, sí. Están al cohete tantas veces. Se toma, viste, como un ejemplo de todo, ¿no? Claro, Y como en Suecia, escucha gente que no conoce ni Colonia, Uruguay, claro. No, porque en Suecia... un ejemplo de todo... Esto en Suecia no pasa. Claro, por ejemplo, sí. Claro. Un ejemplo de lo otro, de lo ajeno, digamos, de lo extranjero, y un desprestigio... Sí. Se le va tu voz, Silvia. Digo que un encomiar todo lo que viene de otro lugar del mundo y desprestigiar de manera salvaje todo lo que es propio. Exacto. En realidad, ¿no? El tilingo argentino. Tal cual. Una tilinguería, sí, exactamente. Claro. Bueno, este hombre... Volvamos a Lars. Volvamos a él. Era un hidrógrafo. Un hidrógrafo mide las profundidades. Era un hombre, bueno, toda su personalidad era soberanamente obsesiva. Me imagino. Terminamos viendo que es un psicópata este señor, además más que un obsesivo. Y medía absolutamente todo y tenía una memoria fabulosísima y recordaba perfectamente cuántos metros hay de aquí a no sé dónde, cuánto mide tal cosa y sobre todo lo que... llevaba mayor interés para él eran las profundidades. Entonces aquí habla también, cuando prepara su equipaje para embarcarse en el acorazado este Svea, se lleva sus maletas y dice, y tenía una funda de piel de ternera hecha a medida, a donde guardaba su objeto más preciado, que era una plomada para batimetría avanzada. Bueno. Y cuenta que cuando en ocasiones se despertaba por las noches, víctima de un vago desasosiego, se levantaba y sacaba su plomada. Se la llevaba a la cama, la apretaba contra el pecho y entonces solía volver a conciliar el sueño. Como un peluche. Sí. Tal cual, era un peluche. Sí, pero la plomada es un poquito más complicado. Esa plomada, ¿no? En algún momento también su mujer, que ni siquiera conocía la misión, porque vuelvo a decir, nadie era secreta, podía saberla, claro. Sí. Era bien secreta, sí. En un momento le dice, vas a llegar alguna vez a algún lugar a donde no vas a encontrar el fondo, claro. Porque de eso se trataba, también en algún momento de la lectura hay una mención a algún lugar también de esos mares recónditos o tan nórdicos, a donde habían fríos. Tirado una plomada o un ancla, no sé, en algún momento de la historia, y la cuerda que la sostenía tenía 10 kilómetros de largo. Opa. son profundidades que realmente a uno... Sí, casi lo asustan, ¿no? A mí me asusta. Sí, claro. 10 kilómetros. No, a mí sí. Muchísimo. Ahora, o sea que este hombre estaba, digamos, dedicado a investigar las profundidades del mar. Exactamente, las profundidades como para poder saber... Claro. Para revisar las rutas marítimas y saber... Yo me imagino que en realidad lo que querían saber eran... a dónde no había tanta profundidad que los acorazados y los cañoneros y toda la flota marítima de guerra no quedara encallada. Claro, por el calado del barco, Claro, se ve hasta dónde llega de profundidad. Claro. Ahora, yo supongo que Mankell, conociendo por lo menos su obra en cuanto a Wallander, no se debe haber quedado solamente en estas profundidades del mar. Porque a mí me suena como que este título se abre para otros lados. Exactamente. Aquí estamos hablando de profundidades que son, francamente, yo no sé si solo psicológicas, espirituales también. Algo así como el descenso a los infiernos. Una cosa de esas, si vos querés. Sí, sí. Lars está casado con una señora que se queda en Estocolmo cuando él se embarca, y en esta travesía llegan a unas islas también de esos lugares por donde andaban. Ajá. A donde hay un personaje también, este personaje es francamente medio raro que esté ahí, yo no sé cuánto de realidad o de fantasía tiene, porque es una mujer que está sola. Sí. Ha enviudado, su marido ha muerto por esos lugares. Sí. Y ella se queda a vivir ahí. Imagínense lo que es vivir sola. Ah, no. En una isla desierta. En la nada. No en el Caribe. No, claro, claro. No. Aún en el Caribe te la regalo, Julia. Por eso, pero en el Caribe por lo menos no se moriría de frío. Bueno, esta señora se ve que no se moría tampoco de frío porque estaba viva. Solita su alma. Sola su alma. Bueno, cuando él llega y la conoce, bueno, por supuesto que al principio se sorprende mucho, pero llega a enamorarse de esta mujer y el eso obsesivo. Genera que empiece a vivir una doble vida y le miente a su mujer, vuelve en algunas oportunidades a su casa, a su ciudad, su mujer casualmente está, o no tan casualmente, está embarazada, es un hombre muy joven todavía. Pero él hace toda una fantasía, le miente y sigue volviendo a ver ese a lugar. Sara. A ver, exactamente. A Sara Fredrika. Fredrika. O sea que podríamos decir, a ver, tocando esto que decías vos, que su personalidad, por llamarlo de alguna manera, con características obsesivas, comienza este amor obsesivo. También, claro. Con la Federica. Tiñe a todo. ¿Federica? No, no, no, Sara. Sara Fredrika. Fredrika es el apellido. Sí. Ah, bueno, Sara es el nombre, con Sarita. La deja Sara. Cristina, mirá vos. Te digo, Cristina, es como la, claro, como la mujer, la chismosa del barrio. Mira, deja a Cristina y se va con una tal Sarita. En el medio de la nada. Este tipo, en el medio de la nada. Todo lleno de hielo. Todo frío. Ay. No quiero imaginar hasta dónde llega este hombre, Julia. No imaginemos. No digamos más nada. No digamos más nada porque ustedes podrán ver que, si bien esta no es una novela negra, libro de las de Wallander, tiene también esta cosa así de intriga, ¿no? Exactamente. Claro. Sí. Ahora, realmente está, como todo lo que ha escrito Mankell, excelentemente bien escrito y con esa profundidad que tiene, no deja detalle sin tocar, pero hay que estar en un estado de ánimo que no sé, me parece que el estado de pandemia, si bien estamos muchísimo mejor, no es el ideal, no levanta el ánimo. Claro, vos decís que esto es para verano, vacaciones, en otro lugar por lo menos. Es que el descenso a los infiernos nunca es muy placentero. No, pero una cosa es el descenso a los infiernos solo en tu casa sin poder salir o... No exageremos, la pandemia tampoco ha sido eso. Creo que ya llegamos. Bueno, Julia, muy interesante, muy bien, porque dentro de esta cosa algo tenebrosa que nos has tratado de transmitir sobre este texto, Has logrado sacarnos una sonrisa y algunos comentarios graciosos. Bueno, me alegro. Julia, gracias. Muchas gracias. Te esperamos el próximo jueves. Un beso grande. Otro hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux frais minois. ¿Sabes por qué es un emergente Macri? Alfredo Casero. Porque de todos esos berretas, ignorantes, ágrafas, es el único que habla inglés. Es el único que sabe lo que está diciendo y le creen porque el tipo tiene un potencial académico que entienden en el mundo, ¿entendés? Venez marquise, écoutez ça. Caen en lui que nie, famous my teacher. Esto que estamos escuchando, que además musicalmente me parece precioso, es muy lindo, sí. Es una canción mapuche, uh-huh. Y está cantada en la lengua mapuche. Uh-huh. El tema, obvio, como creo que todos a partir de esta bella introducción podemos intuir, es hablar de las lenguas originarias. Sí. Hablar de las lenguas originarias en general en el mundo y puntualmente en nuestro país. Saber cuántas son, cuáles son y cómo se hablan en nuestro país, en la Argentina. Según la Organización de las Naciones Unidas, Oscar, uh-huh. Hay 370 millones de indígenas en el mundo. ¿Sí? En el sí. mundo. Sí, sí. Y estima que solo el 3% de esta población mundial, de la población mundial, el 3% uh-huh. de la población 3. Mundial... habla el 96% de las casi 6.700 lenguas que hay en nuestro mundo. Solo el 3% de la población habla sí, sí. el 96% de esa enorme cantidad de lenguas. Y el resto, o sea, el 97% sí, de sí. la población, hablamos... los conglomerados idiomáticos enormes, gigantescos, uh-huh. como son el inglés, el chino, mandarín y el castellano. Uh-huh. ¿Sí? Nunca olvidemos que hay todo un subcontinente sí. íntegro, sí. casi, que hablamos castellano. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. En fin, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para estas cuestiones indígenas dice que las lenguas indígenas no son únicamente métodos o medios de comunicación. Es cierto que no lo son, no. ¿sí? Sino que también son sistemas de conocimiento amplios y complejos sí. que se desarrollaron a lo largo de miles de años, uh-huh. milenios, ¿sí? Son estas lenguas sí. son fundamentales para la identidad de estos pueblos, uh-huh. para la conservación de sus culturas y sus concepciones y sus ideas. Cuando las lenguas indígenas están amenazadas, lo han estado muchas, siempre. E incluso han desaparecido sí. muchas, los pueblos indígenas uh-huh. también lo están sí. amenazados. Sí, sí, sí, sí. En la incluso, perdóname, incluso antes de la llegada de los... colonizadores. Sí, sí, sí. Porque entre tribus también había problemas. Sí, desde luego. Uh-huh. En nuestro país, en el último censo, que fue en el año 2010, de paso, uh-huh. hacemos un pequeño paréntesis, sí. el año que viene va a haber un censo. Censo otra vez, sí. Que obviamente bueno, tendría... atrasado, claro. Sí, debería haber tenido lugar el año pasado, uh-huh. en el 2020, sí, sí, porque sí. es cada 10 años, según lo que marca la Constitución. Así es. Pero bueno, dado todo este delirio que vivimos uh-huh. desde marzo del año pasado... Sí. Esto se postergó para el próximo. Pero el último censo fue en el año 2010 y ahí arrojó casi 1 millón de personas uh-huh. que se reconocen como pertenecientes o descendientes de los pueblos originarios. Ah, mira. Sí, sí. Casi 1 millón de personas. Sin embargo, no hay estadísticas recientes respecto a cuántas de esas personas hablan las lenguas de esas culturas. Claro, y ni siquiera claro. se sabe cuántos idiomas. Todo esto se va a incluir uh-huh, en el próximo uh-huh, censo. Está muy bien eso. Está muy bien. pero sí podemos indicar que por lo menos hay cinco lenguas originarias que son las predominantes. El guaraní, que además te cuento que es la provincia de Corrientes, sí, es una provincia bilingüe, uh-huh, tiene dos lenguas, sí, oficiales son, sí, el claro, castellano y el guaraní. Uh-huh. Así que tenemos al guaraní, al mapuche, al quechua, al tobacom, sí, y al huichí. Estas serían o son, uh-huh, las cinco lenguas predominantes, sí, de las tantísimas más que hay. También está el pilagá, uh-huh, el mocoví, el, sí, tehuelche. Sí, sí, sí. Un filósofo inglés, británico y lingüista que se llamó Ludwig Wittgenstein, según él, dice que la experiencia de hablar un idioma conduce a una percepción determinada del mundo. Sí. Hablamos un idioma y con ese idioma tenemos una percepción, uh-huh, determinada del mundo. Es tal cual, sí. Sí, sí, sí. No tiene que ver con este idiomas originarios, pero uno cuando estudia otra lengua, sobre todo si es muy antigua, tienen otra concepción del mundo, otra filosofía, otra forma de ver las cosas. Sí, sí, sí. Es que hablar un idioma es tener una percepción, sí, de mundo. Exactamente. Determinada. Exactamente. Esto quiere decir que el mundo no es el mismo para los idiomas originarios que para el castellano. No. ¿Sí? No. O para el inglés. Exacto. Es un otro mundo, uh-huh, ¿sí? La concepción circular del tiempo que tienen las lenguas, sí, originarias. Un universo sin marcas de género. Uh-huh. Claro, claro, ¿sí? Por ejemplo, claro. Y la marca de la experiencia vivida en los tiempos verbales son un ejemplo también. Para esto tendríamos que saber quechua, tendríamos, sí, que claro, conocer, claro, un poco, claro, de mapuche, claro, que yo intenté meterme en internet, viste, en, ajá, algunos abecedarios. Es tremendamente difícil. Sí, Oscar. Sí. Hay, mira, no la tengo ahora, pero hay una página donde vos podés bajar manuales, o sea, diccionarios, en quechua, en sí, guaraní. Lo tendría que ver. Bueno, si lo encuentro, lo comparto. De paso te cuento que aquí en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, hay sitios donde se enseñan las lenguas originarias. Uh-huh. Uno es el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Uh-huh. Ahí se enseña. Sí, sí, sí. Otro es el CUI, que es una sigla que, sí, significa Centro Universitario de Idiomas, que, uh-huh, también depende de la Universidad de Buenos Aires. Y tienen programas de lenguas originarias como el guaraní, qué el linda, quechua, el mapuche, el tehuelche, el tobacom, el huichí. Uh-huh. Hay una profesora, digamos, me va a costar mucho leer esto, Oscar, ajá, ¿no? Ajá. A medida que avanzás en el idioma, te adentrás en un mundo completamente nuevo. Esto nos dice Josefina, uh-huh, Navarro, que es la profe, sí, sí, profe de quechua y coautora de un libro de texto para, ajá, aprenderlo al idioma. Sí. Ese libro se llama Acuichis Quichuata Rimanay Chispac. ¿Qué tul? Así, bueno, claro. Tiene que estar en el idioma que está, exacto, enseñando. Este está es el libro con el cual uno aprende allí claro, el idioma quechua. Bueno, tiene 32 años, Josefina, nació, uh-huh, en Jujuy. Y vino a Buenos Aires a estudiar filosofía, justamente en la facultad, y descubrió en la Facultad de Filosofía y Letras que, uh-huh, se dictaban clases de la lengua que hablaba su abuela, claro, el quechua, claro, y que sus padres nunca habían aprendido. Mira. La quise recuperar, dijo, y ahora, claro, ella es la profe. Es hermosísima, uh-huh, la historia. Sí, sí, sí, está retomando una historia de Josefina Navarro. Que habían, sí, dejado a los padres. La abuela, los abuelos. Claro, los padres abuelos no la tomaron en la historia. No. Exacto, no. Sí, sí, sí. Un referente comunitario guaraní, uh-huh, nos dice que la cosmovisión de nuestro pueblo es muy diferente. Sí. Se llama Javier Caray Villalba, ajá, él. Nuestra lengua expresa nuestra espiritualidad, claro, nuestras comidas, nuestra salud, uh-huh, nuestras plantaciones y muchas otras cosas. Hay bastantes palabras en guaraní, sí, que no tienen traducción en castellano. Uh-huh. Una de ellas, y voy a tratar de decirla también, porque también el guaraní para mí es un idioma de muy difícil, es muy pronunciación, difícil. Sí, sí, y escritura también. una palabra o una expresión guaraní es Ibi Maraí, que significa, o algo parecido, y pido disculpas para los que hablan guaraní realmente, se refiere, la traducción sería una tierra sin mal. Sin mal. ¿Sí? Uh-huh. Que es la idea que subyace sobre, sí, esta expresión es que hay un sitio, uh-huh, existe, uh-huh, un sitio donde hay un equilibrio, mira, permanente entre la mente, el cuerpo y el, mira, ambiente. Esa es la tierra sin mal. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tiene una cuestión poética con las palabras, sí, que, sí, sí, es, sí, increíble. La mayoría de los de las lenguas originarias. Sí. Encontré a tres antropólogas e investigadoras del CONICET, uh-huh, que nos dicen, sus nombres son Ana Carolina Hecht, Noelia Enriz y Mariana García Palacios. Ajá. Ellas nos dicen que las palabras, por ejemplo, cancha, poncho, gaucho, claro, morocho, claro, carpa, vincha, uh-huh, pucho, sí, muchas tienen CH, ¿no? Sí, sí. Y una gran cantidad de otras palabras, uh-huh, de nuestro vocabulario en castellano, sí, cotidiano, sí, sí, provienen del quechua. Claro. ¿Sí? Claro. Que bueno, es la lengua incaica, uh-huh, que uh-huh, utilizó el imperio inca hace más de 500 años, tiene, sí, contacto con el castellano. Sí, claro, claro, ¿sí? Claro. Por eso ha habido, digamos, una penetración de palabras, uh-huh, de la lengua quechua al castellano. Al castellano. El quechua que se habla en Jujuy o en Salta, en algunas partes de Salta, no es el mismo quechua que se usa en Santiago del Estero, por ejemplo. Sí, sí. Pero es la raíz es la misma. Bueno, estas jóvenes antropólogas e investigadoras, no voy a leerte las cosas que estudian porque a uno le parecen como si fueran, claro, viste, de una fineza y de una agudeza en el estudio. Estudiar la socialización lingüística, opa, por ejemplo, ¿no? La vitalidad y el desplazamiento de la lengua toba. Ah, mirá. ¿Sí? En distintos espacios. Otra de ellas, Noelia Enriz, trabaja con las comunidades guaraníes en Misiones, uh-huh, y Mariana García Palacios trabaja o analiza, mejor dicho, cómo los niños de barrios COM de Buenos, sí, Aires y del Chaco construyen sus conocimientos del mundo social, especialmente religioso, los niños. Claro. Los niños. Claro. Y las tres juntas participan en un proyecto que es la interculturalidad. Y con respecto a esto, nos dicen algo que yo desconocía, que hay una ley, Oscar, uh-huh, hay una ley de educación intercultural bilingüe, que proviene de una ley, ajá, de educación, está plasmada en la misma ley de educación nacional, que tiene un número, que tiene un capítulo, que tiene un artículo, educación intercultural, uh-huh, bilingüe. Ellas dicen que promueve un diálogo mutuamente enriquecedor, esta, sí, sí, intercultura, ¿no?, entre, uh-huh, unas lenguas y otras, un diálogo enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente distintas, claro, a las de ellos. Es que hay un cambio, me imagino que va a haber un cambio enorme cuando se mezclan estas culturas. Sí. Y ellas nos dicen también que la educación intercultural bilingüe, que está plasmada en esa ley, uh-huh, de educación nacional, debería, y este es un cuestionamiento que ellas hacen, ajá, a mí me suena como ideal, ajá, ahora te lo voy a leer o se los voy a leer a todos ustedes, pero si esto pudiera llegar a ser posible, la Argentina dejaría de tener esta visión, esta mirada tan europeizante, eurocéntrica, y tendríamos, sí, que cambiar por una mirada a nuestro subcontinente, que es Latinoamérica, uh-huh, ¿no? Ellas nos dicen que la educación intercultural bilingüe debería ser un desafío del que todos participemos, una forma educativa para toda la sociedad argentina, uh-huh, uh-huh, y no solo para las poblaciones étnicamente marcadas. Claro, no, para el resto. Y así dar cuenta de que Argentina es un país multicultural, uh-huh, multicultural, sí, sí, no es un país europeizado. No, no. Además, habría que pensar intervenciones en las que participen las propias comunidades, claro, y no solo intervenciones desde afuera. Uh-huh, uh-huh. Pasar a ser un país multicultural sería un cambio radical en la identidad propia de la Argentina, por lo menos hasta hoy. Es que en algún momento, cuando se hablaba de una Latinoamérica unida, cuando había otros vientos por esta zona, se hablaba mucho de eso. Uh-huh. Y bueno, se perdió el huracán neoliberal. Pero bueno, a mí me sorprendió de que dentro de la Ley de Educación Nacional haya un capítulo 11 y un artículo 52 que habla de la educación intercultural bilingüe, ¿sí? Así es. Algo que quizás en algún momento, en algún siglo, pueda llegar a pasar. Y ahora escuchamos un tema precioso. Así vamos a la segunda hora por la entrevista. Tenemos exactamente una entrevista. Un tema mapuche que se llama Canción de Amor entre el Sol y la Luna. Katian tu na gui.